Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes para poder compartir el repaso de la escuela sabática. En este trimestre nos toca un tema muy importante, no solamente para los adultos, sino también para los niños y para todos. Es el tema de la educación. Y en este momento tengo el privilegio de poder estar aquí en el panel con los educadores, algunos de los educadores de la red de educación adventista aquí en el Paraguay. Tengo el privilegio de poder presentar al profesor Levi Leite. Profesor, seas bienvenido a este repaso de la lección de la escuela sabática. Hola, pastor. Es un gusto quedar acá hoy y estar junto con nuestros profesores para hablar un poco más de la palabra de Dios. Yo soy director general de la educación acá en Paraguay. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor Levi, por estar con nosotros en este repaso. También tengo el privilegio de poder presentar a la profesora Daniela Gil. Profe, seas bienvenida a este repaso de la lección de la escuela sabática. Hola amigos, ¿cómo están? Hola pastor. Estamos contentos de acompañar estos momentos de aprendizaje. Vamos a aprender todos juntos. Yo ocupo el lugar actualmente de la Coordinación Nacional Pedagógica. Me corresponde ayudar, apoyar toda el área de aprendizaje, el área académica y de asegurar de que la excelencia esté presente, porque no somos una escuela más. Somos una escuela cuyo director es Dios mismo. Amén. Alabado sea Dios. Y también tengo el privilegio de poder presentar al profesor Aguileo Aguirre. Profesor, bienvenido a este repaso de la lección de la escuela sabática. Es una alegría, es un gusto poder compartir, pastor, este espacio, saludar a todos los amigos de la Red Educativa Adventista en el Paraguay. Represento a los directores de instituciones que tenemos en nuestro país. Me desempeño como director del Colegio Adventista de Asunción. Es una alegría, como parte de esta gran familia de la educación adventista, saludar a todos nuestros amigos de Paraguay, de Sudamérica y, por qué no decir, a todos nuestros amigos del mundo que formamos parte de esta hermosa familia que es la educación adventista. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en este repaso de la lección de la escuela sabática. La lección número 3 habla acerca de la ley como educadora. Quisiera invitar, antes de entrar al repaso de la lección de la escuela sabática, al profesor Levi Leite, que va a tener el privilegio de poder hacer la primera oración. Muy bien, oremos. Bondadoso Dios, gracias por las bendiciones, gracias por tu amor, gracias por más un día de vida concedido a cada um de nós outros. Pedimos a bendição de Deus agora, neste recapitulação da lição, que o Espírito Santo haja presente em nossas vidas. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Entramos então ao repasso da lição da escola sabática, pedindo ao professor Levi que leia para nós o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que é o texto para memorizar de esta semana. Muito bem, pastor. Digo o seguinte: amarás a Jeová, tu Deus, de todo tu coração, de toda tu alma e de todas tus forças. E a lección de la escuela sabática comienza de la siguiente manera. Al advertir a los gálatas contra el legalismo, Pablo escribió: si esto es así, y entonces hace una pregunta: ¿entrará la ley contra las promesas de Dios? ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? Y la respuesta es tajante: de ninguna manera. Y entonces, profesor Levi, la lección de la escuela sabática habla acerca del amor y también habla acerca del temor a Dios. ¿Existe alguna diferencia entre amar a Dios y temer a Dios? Muy bien, pastor. Yo quiero utilizar el ejemplo de un padre y un hijo. Um filho ama ou teme a seu padre? Quando nasce, ele ama seus padres com todo o seu coração, porque sabe que os quer e os ama. Com o tempo, recebe as instruções sobre como comportar-se, com regras, limites. Então, se a hora ele continua amando a seus padres, pero temendo romper las reglas, los límites, y hacerlo porque ama a sus padres. Temer a Dios es absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso. En la Biblia, nos vemos las criaturas celestiales adorando alrededor de su trono continuamente, diciendo siempre: Santo, Santo, Santo. Temer a Dios es gratitud y reverencia. Temer a Dios es no querer pecar contra Él, porque no queremos nada más en este mundo que agradarle y honrar a su nombre. Tenemos miedo de causar tristeza y dolor a Dios. Esto es el verdadero temor a Dios. Si no tememos a Dios, no tomaremos el pecado en serio, y las consecuencias del pecado son enormes. Por eso debemos amar y temer a Dios. Amén. Alabado sea Dios, profe Levi, gracias por la respuesta. Nosotros podemos encontrar o ampliar un poquito más acerca de lo que es el temor a Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9 hasta el 13. Así que podemos ir un poquito más en la Biblia y poder ampliar acerca de lo que es este tema. Y también en la lección de la escuela sabática habla acerca de la actitud que tuvo Moisés hacia un cierto aspecto de su vida. Todos nosotros sabemos que en algún momento vamos a ir al descanso, que en algún momento vamos a morir, porque la consecuencia que trajo el pecado a este mundo fue la muerte. Pero muy pocas personas tal vez saben el momento que va a llegar eso en su vida. Por eso, y una de las personas que se enteró que iba a llegar ese momento y fue el mismo Dios quien mandó este mensaje, fue Moisés. Y entonces quisiera transferir esta pregunta ahí para el profesor Aguileo. ¿Cuál fue la actitud, profesor, acerca de Moisés a través de esta, de este mensaje de Dios que él iba a morir antes de entrar a la Canaán terrenal? ¿Cuál fue su actitud? Muy bien. Al mirar la actitud de Moisés, podríamos destacar algunas cualidades. Veo a un líder, a una persona que confía en primer lugar plenamente en Dios. Podríamos decir, así como vemos en algunos personajes de la Biblia, como por ejemplo Ezequías, cuando se enteró que le había llegado su momento, el descanso, la muerte, e imploró a Dios por una oportunidad más, pero este no fue el caso de Moisés. Vemos cómo él confía plenamente en Dios y podemos ver su mansedumbre a entregarse plenamente. Si bien es una de las cualidades que se destaca de Moisés, de ser un gran profeta, además de ser una persona de carácter muy mansa, una persona caracterizada por la mansedumbre, vemos aquí en este momento como cuando Dios le comunica de que prepare porque le llegó la hora de su descanso, él manifiesta también algunas preocupaciones y Dios le cuenta cómo sería la situación del pueblo a quien él lideró durante mucho tiempo, se entregó todo por esa gente, sirviendo como un gran profeta, como un gran líder. Entonces Dios le muestra el futuro y él, como un maestro, nosotros, me encanta la lección en esta parte, cómo relaciona hace la relación entre estudiante y maestro. Este maestro Moisés, como líder, sabe que sus alumnos iban a cometer errores, iban a fracasar en algún momento. Dios también le explica eso. Entonces comienza a hacer algunos preparativos, siguiendo, claro, la instrucción que Dios fue dándole. Y una de esas instrucciones vemos como Dios le pide que ponga la ley como testimonio para esas personas que iban a quedar después de él. Otro detalle interesante es como vemos ya como un gran líder, Moisés ya tenía una persona bien cerca de él, listo para recibir el mando, digamos, como sucesor de su líder, de su maestro, que es Josué en este caso. Dios, de hecho, le dice de manera explícita que llame a Josué y que le avise del caso, que él ya había llegado la hora de que él tenía que tomar el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces veo a un Moisés, como dice, me hace recordar también un texto que menciona Pablo en uno de sus escritos, que dice: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Veo a una persona que tiene paz en su corazón, que acepta la voluntad de Dios en su vida, y con una persona que ha dicho: he peleado la buena batalla, estoy listo, me espera la corona de la vida. A un profeta, a un gran profeta como el mismo Jesús después habló de él como líder y profeta del pueblo de Israel. Muchas gracias, profesor Aguileo, por la respuesta a esta pregunta. Y la lección de la escuela sabática también habla que en toda la Biblia nosotros encontramos un principio, y desde el principio hasta el fin encontramos que encontramos los resultados de obedecer la ley de Dios. Y aquí en Josué capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 8, quisiera preguntarte, profesora Mariela, ¿cómo se aplican estos versículos a nuestra vida cotidiana? Vamos a dar lectura a esos versículos para poder entrar en ambiente. Le dice Moisés, o Dios mismo, a Josué: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Realmente unas indicaciones clarísimas acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere siempre que nos vaya bien. Lo dice también en Jeremías, ¿verdad? Y tiene la fórmula para que nos vaya bien: seguir sus mandamientos, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Pero cuidado, no confundamos también con lo que es ahora la teología de la prosperidad. Eso no es una prosperidad que pueda medir el mundo. El mundo mide la prosperidad con otros valores. Acá Dios se refiere a un bienestar total, una paz interior que no se consigue con las cuestiones materiales. Es como cuando compramos algo, ¿verdad? Si nosotros queremos que un electrodoméstico, un auto, nos funcione mucho tiempo, seguimos el manual del fabricante. El autor de la ley es Dios mismo, y es un reflejo de su carácter, y el reflejo de su carácter es amor. Y por ese amor que nos tiene, quiere que nos vaya bien, porque Él sabe cuáles son las condiciones para que obtengamos esa prosperidad que Él nos ofrece. Una prosperidad atada al amor, atada a la paz, y atada sobre todo a una vida eterna que nos espera, ¿verdad? O sea, ¿cómo se aplica hoy a nuestra vida? Exactamente igual como la tenía que aplicar Josué. ¿Por qué? Porque dice que tiene que tener esa ley todo el tiempo delante de él. Eso no quiere decir que vamos a tener la Biblia colgada por el cuello, sino que tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón, que es una representación de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? O sea que tienen que regir nuestra vida. Nuestra conducta debe ser un resultado natural de vivir la ley de Dios. Y entonces ahí sí podemos gozar de esa prosperidad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Muchas gracias, profesora Mariela. Y es interesante ver que Dios nos acompaña en ese día a día, en ese guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos, guardar su ley. Él nos acompaña día tras día para que esto pueda ser una realidad y esto pueda salir, así como bien dijiste, profesora, de manera natural, de manera simple, y esto realmente será de gran bendición para todos nosotros. Y también la lección de la escuela sabática habla acerca de la ley de Dios. Y quisiera pasar esta pregunta al profesor Aguileo. Y la pregunta es: profesor, ¿cómo nosotros podemos encontrar ese equilibrio? Siempre es bueno encontrar un equilibrio a todas las cosas que nosotros hacemos, pero la lección de la escuela sabática habla acerca de la ley de Dios. ¿Cómo encontrar este equilibrio adecuado al mostrar la obediencia hacia Dios y mostrar también que esta misma obediencia no es un motivo para nuestra salvación. Bien, yo creo que este equilibrio va a ser como un resultado natural de otorgarle a la ley, comprender plenamente cuál es el carácter de la ley. Como bien escuchamos de la profe Daniela, la ley es el reflejo del carácter de Dios, y Dios es amor, en primer lugar. Después podríamos decir también, entendiendo el lugar de la ley en cuanto a la ley, a través de la ley es el conocimiento del pecado, como explica Pablo. Ahí entendemos también cómo David expresa: en mi corazón he guardado tus dichos, tus leyes, para no pecar contra ti. Entonces, así también como hemos escuchado del profe Levi, que si conocemos la ley de Dios, nos muestra por qué caminos vamos a andar. Y ahí recordamos el tan lindo versículo del Salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También es interesante la ilustración que encontramos en la lección de esta semana, como muestra a alguien mirando a un espejo. La ley también es como un espejo. Si entendemos que la ley, la función de la ley es mostrarnos el pecado, hacernos conocer lo que está bien, lo que es aprobado por Dios, es como un espejo. Cuando nos miramos podemos ver las manchas en nuestro rostro, pero el espejo en sí no limpia la mancha. Nosotros tenemos que tomar el agua, el jabón y hacer la limpieza. De la misma manera, no es por medio de la ley nuestra salvación, sino que por medio de la ley es el conocimiento de nuestra pecaminosidad, y ahí somos conscientes de nuestra necesidad de alguien que pueda limpiarnos de este mal que es el pecado, de esta enfermedad. Y ahí necesitamos de la gracia que solamente Cristo puede darnos. O sea que si nosotros pensamos que por la ley, por la obediencia solamente a la ley, como un fin en sí mismo podemos alcanzar la salvación, estamos perdiendo este equilibrio. Pero si entendemos que a través de la ley Dios nos muestra su voluntad, refleja su carácter, y por amor a nuestro Salvador, reconociendo a Él como nuestro Hacedor, como nuestro Sustentador, como nuestro Redentor, ahí es natural, como escuchamos recién, como un padre es amado por su hijo, como un hijo ama a su padre, así también por amor es mucho mejor obedecer a Dios y también reverenciar cuando vemos que todo lo que Él hizo por nosotros para nuestra redención, ahí naturalmente podemos amar mucho más a nuestro Dios y ser más sumisos, más reverentes hacia los mandamientos, hacia sus estatutos y ordenanzas. Amén, alabado sea Dios. Nuestra lección de la escuela sabática también menciona, y todos conocemos tal vez, que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único ser que vivió en esta tierra, que vivió en estricta obediencia a la ley de Dios. Y tal vez haciendo esta acotación, o tal vez haciendo esta afirmación, podemos decir que Jesús fue nuestro ejemplo. Y en la lección de la escuela sabática habla acerca de, y hace esta pregunta, y esta pregunta quisiera transferirla a la profesora Mariela, hablando acerca de varios textos bíblicos, cómo estos textos bíblicos nos recuerdan la obediencia de Cristo a lo largo de su vida. Bien, voy a leer uno de esos versículos para poder hacer la introducción a la respuesta, ¿verdad? Que está en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, Él que era Dios, pero que por amor a nosotros se hizo hombre. Y como hombre, vino y cumplió la ley. Desde el comienzo, sus padres cumplieron la ley cuando lo fueron a presentar como un bebé. Y desde ahí, María también lo inculcó en todo lo que es la ley de Dios. Y él vivió esa ley. No solamente la obedeció de manera, ¿cómo podríamos decir?, burocrática. Él vivió esa ley porque era la ley de amor. los cuatro primeros nos hablan de cómo podemos amar y adorar a Dios, y los últimos mandamientos de cuál debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Y él vivió eso todo el tiempo, hasta que llegó a decir al final de sus días, cuando ya iba a volver al cielo, su vida aquí en la tierra, ¿verdad?, que hizo la voluntad del Padre y que ahora iba a seguir viviendo con él en amor. Esa es la enseñanza que él nos deja, ese es el ejemplo que él nos deja, que es posible vivir la ley y no cumplirla como un requisito, como un, ¿cómo podríamos decir?, como algo que me garantiza la salvación. Bien lo dijo recién el profe Aguileo, ¿verdad? Ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el amor, y Jesús vino a amarnos hasta la muerte y la muerte de cruz. Y es ese mismo ejemplo que nosotros debemos seguir, porque ahí en Primera de Juan 2:6 también nos dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si él en esta tierra anduvo cumpliendo la ley, viviendo la ley en amor para con el prójimo, y en amor permanente y comunión con su Padre, es esa misma manera que nosotros debemos vivir. Como dije antes, no para cumplir un requisito, sino para vivir ese amor que, como dijimos en la pregunta anterior, es lo único que nos puede traer verdadera prosperidad y paz. Amén. Alabado sea Dios, profesora Mariela, por que realmente en este repaso de la lección de la escuela sabática pudimos ver que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y si nosotros seguimos las pisadas de Jesús, podemos tener garantizado una vida plena en Dios. Y quiero cerrar este repaso de la escuela sabática con este párrafo, con este texto que dice así: el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Quisiera agradecerte por haber estado acompañándonos en este repaso de la lección de la escuela sabática, y para cerrar este repaso voy a pedir al profesor Aguileo que pueda hacer esta última oración para cerrar este espacio. Gracias, pastor. Oremos. Querido Padre, nuestro gran Maestro, Señor, te agradecemos porque nos regalaste tus estatutos, tus mandamientos. Como dice tu palabra, bienaventurado el hombre que en tu ley medita cada día, cada momento. Que podamos guardar en nuestros corazones, Señor, tus mandamientos, contemplando tu amor hacia nosotros. Señor, cuando contemplamos como nuestro Redentor, nuestro Salvador, como nuestro Sustentador, toda la obra que hiciste por cada uno de nosotros, brota una sensación de gratitud, de inmensa adoración hacia ti, Señor. Que podamos seguir tus mandamientos, obedecer tus estatutos, porque ahí es el reflejo perfecto de tu carácter hacia nosotros. Agradecemos, Señor, por la educación adventista, porque a través de ella entendemos cada día un poco más de tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buen día para todos. Agradecemos por haber acompañado en este espacio del repaso de la lección de la escuela sabática. Bendiciones.